La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. ...60 minutos analizando los medios. Bienvenidos, estamos en otra edición de La Cocina del Periodismo. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente Ignacio Encardona. Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Laurita? Bien, ¿qué día precioso hace en Buenos Aires? Veraniego, totalmente veraniego. Veraniego. ¿No te da ganas de estar afuera con una cervecita, sí, manicita? De hecho ya estuve. Ah, por eso era el vago. No tomando alcohol, pero sí al aire libre. La verdad que se viene ahora la primavera y es una época. Ojo que el domingo está pronosticada la Santa Rosa. Se viene Santa Rosa como todos los años, se van a volar techos, se viene un temporal, parece, pero... Pero bueno, vamos a disfrutar este verano que nos ofrece Buenos Aires. Estamos todos así muy veraniegos. Hoy a la noche remerita, ya me veo camisita, desabrochadita. Haciéndote langa. Con la gente. Ojotitas. Bien, qué lindo. Bien, hermoso. Bienvenido al verano. Aunque todavía falta, vamos a... Igual... 27 grados, estamos en invierno, recordemos. Estamos en invierno. Todavía estamos en invierno. Es preocupante el calentamiento global, pero bueno, vamos a disfrutar lo que nos queda del día y bueno, lo que viene el fin de semana, hasta que llegue Santa Rosa. Por supuesto. Vamos a saludar a la producción que anda por ahí media desparramada. Laura Garzón nos saluda, Eugenia Barrenuevo, Camila Bonetti y Laura Cañupán nos acompañan hoy. También recordamos a Guille Tomoyose, como siempre. Le mandamos un saludo a Sebastián. A Seba Giuliani también. A los ex conductores les mandamos también, aprovechamos. A todo el mundo, es el verano. Leo y Nico Calvo también. Y a la operación técnica Nico Pérez. Está todo, estamos todos. Estamos todos acá para hacer otro programa de La Cocina del Periodismo. Para mí fue muy duro no estar la semana pasada. Para nosotros no sé si nos escuchaste, pero la verdad que impecable. No los escuché. Ni se notó, no dice acá Nico, Nico Pérez. Dice que, bueno, Nico, después vamos a hablar. La suplencia de Barrio Nuevo y Bonetti. Todo bien, yo no los puedo escuchar. Excelente, bueno. así que podés tomarte tus vacaciones cuando quieras. No, no te estoy invitando a que te vayas, pero... prescindible. No, es el tema. Ay, gracias, Nico, que dice que me quede. Vamos a decirle a la gente que nos puede llamar. Obviamente tenemos entradas para que vayan al teatro. Para eso nos tienen que llamar a dónde, Nacho. Pueden comunicarse con nuestra producción al 4899-1647 o al contestador. Este famoso contestador que nosotros tiramos una consigna para que usted nos llame y nosotros pasamos el mensaje al aire. Exactamente. Que en este caso, ¿en qué consiste la consigna del día? Bueno, viste que están los presidentes ahí en Bariloche, Bariló, juntados, organizando lo que es el debate en la UNASUR. Esta cumbre extraordinaria a la que convocó nuestra presidenta Cristina Fernández por todo este a ver, tema muchachos, de las bases. Nos pongamos... ¿Nos ponemos serios un poco? No, todavía no. La consigna no es seria. Nos tenés que llamar para decir qué van a hacer hoy a la noche los presidentes. ¿Qué te imaginás que pueden llegar a hacer en Bariloche? Yo ni me imagino, si estaría yo, no me imagino porque en Bariloche hicimos un desastre. Bueno, pero ¿qué van a hacer? Son personas serias, adultas y, bueno, responsables. No, acá Laura Garzón dice no, yo creo que lo dice por su presidente Uribe, que está ahí. Lo están bombardeando Uribe de todos lados, Chávez, Evo, Lula, todos contra Uribe, Cristina seguramente también. Bueno, ahí qué van a hacer entonces los presidentes en la UNASUR en Bariloche. Nos tenés que llamar, repito. Al 5197-5338. Ajá, y te podés ganar entradas para ir al teatro. Tenemos dos obras. Una nueva, no la habíamos dado hasta ahora, así que está bueno para que vayan. Se llama Cuadros de Mujer en 2x4. Tiene que ver con una obra en donde se mezcla el tango, el teatro, bueno, y las imágenes que tienen que ver con el mundo del tango. Se da los viernes a las 23:30 en Rodríguez Peñas 1062. Y la otra, que ya la habíamos sorteado un par de veces, hay gente que fue que nos dijo que estaba bastante buena, yo no fui todavía, es una obra de humor, se llama Varieté Inefable, se da en Avenida Corrientes 1543. Así que nos llaman y bueno, después hacemos un sorteo como siempre y se ganan entradas para ir al teatro. 5197-5338. ¿Qué van a hacer los presidentes luego de la cumbre de UNASUR esta noche en Bariloche? Después te voy a preguntar a vos. ¿Qué haría yo en Bariloche? No, no, no, vos no, no, yo ya sé qué harías vos. Estoy quemado ya. Ya estás quemado, no, pero Camila. Sí, coincido con vos, acá me dice. Pero qué harían los presidentes, que bueno, son, están muy concentrados. Por serio, sí, seguramente muchas reuniones bilaterales, ¿no? Sí. Zanjando todas las dudas, los problemas sobre las bases norteamericanas en la región. ¿Qué van a hacer? Bueno, ponele. Ponele. Ya ponele. Se hizo conocido tu ponele. Pero ahora sí, pasamos al tema que nos compite esta semana. Vamos a hablar de lo que fue el... Que nos compete, mejor compete, dicho, ¿no? Bueno. Compite, compete. No me dejan equivocarme. No te dejan pasar una. Ni una, no sé si... ni una. No, porque te estoy diciendo, la suplencia fue muy buena. La suplencia fue muy buena, así que... Te vamos a estar siguiendo de cerca. No te vamos a... ¿Sabes qué? No les tengo miedo. Totalmente, nada. No, bueno, vamos a hablar de lo que fue el fallo histórico que despenalizó la tenencia de marihuana en la Argentina. Les cuento que esto está basado en una ley, que es la mexicana, que estipula qué cantidades podés tener en la vía pública y que se consideran de uso personal o, bueno, para consumo personal. El fallo de la corte, que fue el día miércoles, lo que determinó fue que ya no es ilegal la tenencia de marihuana. Solo de marihuana. Solo marihuana y para consumo personal. Supuestamente. Exacto. Son términos difusos desde el punto de vista del derecho. Porque encima todavía no se estipuló qué cantidad es consumo personal. Porque eso es tarea del Congreso de la Nación, que va a tener que modificar la ley de drogas, que seguramente lo hará este año, según el oficialismo. Y ahí van a tener que estipular cuánto es consumo personal, qué tipo de drogas se pueden tener para consumo personal, porque una cosa es marihuana, otra cosa claro. Es el paco, la cocaína. Bueno, el New York Times, no sé si tuvieron la oportunidad de leerlo, hizo un editorial en donde dice que el problema de la Argentina con las drogas es muy grave. Mirá el tema que nos pone Nico. Totalmente. El tema de las drogas en Argentina es grave y que la marihuana es... No es el peor, sino que la cocaína ocuparía el primer lugar, después seguido por otro problema que castiga a las clases más bajas, que es el paco, y que bueno, es sumamente destructivo y que está hecho con residuos de la cocaína. Así que en realidad dice, bueno, se están fijando en la marihuana, pero no es el principal problema la marihuana y sí la cocaína. Pero bueno, los jueces de la Corte, con diferentes argumentos, todos privilegiaron el artículo 19 de la Constitución Nacional, que es aquel que dice que en el ámbito privado, ¿no?, sin molestar a terceros, uno puede hacer lo que quiera, tiene libertad para hacer lo que quiera. Pero de ninguna manera esto implica legalizar la droga, como dijo Elena Higton, una de las juezas. Pero en su gran mayoría, todo lo que tendieron a... con este fallo, lo que quieren realmente hacer es que la gente tenga un poco más libertades en su ámbito privado. Exactamente. Pero, a ver, y también sobre lo que hicieron hincapié es que se estaban volcando muchos recursos policiales y estatales en perseguir a los que se dice perejiles, ¿no? Los que tienen un porrito, dos porritos en el bolsillo y después eso va a causa, tienen que hacer todo un juicio, tienen que movilizar recursos judiciales. Y se desvía la atención y no se persigue al que realmente se tiene que perseguir. Bueno, acá entramos en otro debate. ¿Este fallo de alguna forma va a servir para luchar en contra del narcotráfico o simplemente es una contradicción? Porque, bueno, si se permite el consumo y algo que está mal, supuestamente... Se permite la tenencia para uso personal, no el consumo. Por eso esto está todo muy... muy ahí en veremos, porque lo importante va a ser el trabajo que tenga el Congreso de la Nación, que va a tener que fijar la ley. Para ello ya hay un comité científico. ¿Ah, sí? Sí, hay, a ver, 2, 4, 6, 8 profesionales que van a trabajar en esto para, supuestamente, a fin de año tener el proyecto armado y estipular bien qué es para uso personal, cuántos gramos. Claro, qué tipo de drogas, porque además, por ejemplo, la ley mexicana, que es en la que se basa y que México es uno de los países que tiene más problemas con todo lo que es el narcotráfico, ya estipula un montón de drogas y con ciertas cantidades, qué sé yo, podés llevar esto de cocaína, podés llevar esto de LSD, podés llevar esto de pepas, no sé. Está todo muy delimitado, vamos a ver en qué se basan, con qué datos van a tomar para determinar eso, porque... Por ejemplo, te planteo así una duda para ver lo difuso que es todo este tema, ¿no? Una persona que lo agarren con 100 cigarrillos de marihuana, por y ejemplo. Eso no es para consumo. Y pero si esa persona dice, mirá, yo me estaba yendo al campo, me voy a quedar un mes en el campo, y van a ser todos para uso personal. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en ese caso? Eso es lo que la ley. Además, otro tema. Si, por ejemplo, a vos hoy en día, digo a vos por decir cualquiera, ¿no? Claro, por favor. Te agarran hoy en día, hoy salís de acá y te agarran con marihuana. ¿Qué pasa? No. Hoy en día todavía no está la ley que autoriza. Entonces te llevan. A que el policía no te detenga. Entonces, si un policía hoy en día te agarra con un cigarrillo de marihuana, te va a detener y va a ser el juez el que te libere, digamos. Porque es el juez de primera instancia, que generalmente aplica la doctrina que la Corte Suprema establece, ese va a ser el que te libere. Pero la policía va a estar en condiciones y va a tener las facultades para detenerte. O sea que todavía hay mucho vacío, no. Pero bueno, también es histórico. Hay muchas posiciones en contra y a favor. Eso es. Hoy mismo Uribe se pronunció con duros términos en contra, según lo publicado por La Nación, en contra de la penalización, que dijo que esto va a ser un factor de inducción a la niñez a la criminalidad. Y esto va a generar impunidad. Y no se puede ocultar, dijo que el crecimiento del consumo en los países de América Latina siguió avanzando. Pero ese es otro punto para discutir. Si el consumo siguió avanzando, ¿esto no muestra un fracaso de las políticas actuales de guerra? El fallo habla de estupefacientes, nos están diciendo en la producción, pero yo creo que habla de marihuana solamente, no se pronuncia para todos los estupefacientes. Bueno, eso le vamos a preguntar en un rato a la gente que va a hablar con nosotros, porque... ¡Ay! Sí. Nicolás Calvo nos está diciendo. Bueno, por eso, le vamos a preguntar ahora en un rato, cuando hablemos con, bueno, nuestros entrevistados que saben al respecto y que estuvieron investigando y haciendo... Bueno, claro, pues la cocaína es un estupefaciente. Bueno. No sabemos, habría que determinarlo mejor. Sí, dice. ¿Sí? ¿Sí? No sé qué droga, el paco también se considera estupefaciente, todo lo que se fume se considera estupefaciente. Y además que también hay otras drogas de las que se conoce muy poco, por ejemplo la salvia, que es una planta también, parecida a la marihuana, pero con efectos más fuertes, si se quiere, que consumían los aborígenes mexicanos en Oaxaca para hacer rituales de viajes al tiempo, como ellos denominaban, y que están teniendo este tipo de plantas, se están vendiendo en un montón de lugares que antes no se conocían, y hay todo un mercado. Igual ya está prohibida, por ejemplo, en varios estados, 4 estados de Estados Unidos, y en 16 que están en veremos. En Alemania ya hay fallos que penan el consumo y la tenencia de salvia, y que, por ejemplo, en la Argentina se desconocen totalmente, y que tiene efectos a largo plazo mucho más nocivos de los que están constatados de la marihuana. O sea, también a esto se suma: ¿qué es lo que sabemos de las drogas? ¿Qué es lo que se usa? ¿Qué es lo que se consume? El vacío legal que hay. Un tema que es muy amplio y que, bueno... Lo que la Corte hizo fue modificar un solo párrafo de la ley de drogas, digamos. Eso es lo que dijo, que no, que eso no era correcto, digamos. Solo un párrafo de la ley de drogas que el Congreso va a tener que restablecer o reformular. Pero otro punto en discusión, ¿no? Es la guerra contra el narcotráfico real hasta el momento. Ha demostrado que ha fracasado esta guerra de perseguir al consumidor, de criminalizarlo. Entonces, esta nueva vía es como que abre un camino esperanzador, pero no sabemos bien cómo va a funcionar porque todavía no está la ley concreta que lo establezca. Ahora se lo vamos a preguntar a Emilio Ruchansky, que es periodista de Página 12. Emilio, te saludamos desde la cocina del periodismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy medio en viaje. Justamente para averiguar un poco también qué va a pasar con la ley de drogas. Bueno, y eso, ¿qué pasa? ¿Qué significa este fallo en la Argentina? Bueno, el fallo estaba siendo esperado por un comité asesor de Aníbal Fernández, que Aníbal Fernández fue llevando por los tres ministerios en los que estuvo estos años, para completar la parte penal de uno de los proyectos. Es decir, son tres proyectos que se podrían englobar como una reforma a la ley de drogas. Un proyecto va a ser, bueno, el que despenalice la tenencia para consumo y establezca que los jueces tienen que ver en cada caso cuál es la finalidad de esa tenencia. Uh-huh. Esto quiere decir que no tiene que terminar con la inversión de la carga, no se va a terminar del todo. La inversión de la carga es, a mí me encuentran faso, yo tengo que probar que no lo vendo, cuando en verdad es el Estado, la justicia, que tiene que probar que yo no vendo. Va a estar muy a libre interpretación del juez. Y es un riesgo. es un riesgo y también son, bueno, es el camino este elegido a medio de la legalización, ¿no? Si se legalizara la marihuana, no, por ejemplo, no habría este problema. Se podría controlar muchísimo más, ¿no? Si se lo quiere controlar, igual. ¿Y qué? Después, sí. Sí, no, no, sí, sí. Después hay un proyecto de salud, que es tal vez el más importante de los tres, porque el vacío legal es enorme, digamos, y cualquier persona que tenga algo de plata y malas intenciones puede poner una granja terapéutica y torturar chicos, chicas, haciéndole comer a los padres que por fumarse un porro es un adicto perdido, digamos, y pasa. Y son chicos que son encerrados meses, años. Bueno, ese proyecto va a plantear un sistema de atención en todo el país, y cada provincia va a tener que aceptarlo o no, digamos, esto es complejo, pero bueno, es un proyecto y está ahí el proyecto. Y el tercer proyecto es sobre el lavado de dinero y los bienes decomisados por las agencias antidrogas. Obviamente todos sabemos que el lavado de dinero es el verdadero foco para encontrar o atrapar a los grandes narcotraficantes. Que no se haga, que no se crucen los datos, que no se los persiga, fue y es gran parte del negocio de todo esto, ¿no? Se persigue al consumidor, se persigue al pequeño dealer, se hace inteligencia sobre eso, se los pela, y no se persigue a los grandes, que obviamente están interesados en que esto no cambie, ¿no? Obviamente, ¿y con esto vos crees que va a alcanzar para luchar contra los grandes narcotraficantes? Hay dos temas acá. Una cosa es el consumo interno y otra cosa es la exportación. La exportación, bueno, no se va a acabar. Es mucho dinero y todos sabemos que... Y muchos intereses. Cuando hay tanto dinero... Claro, son intereses y es mucho dinero. Buenos Aires, no solamente Buenos Aires, varias ciudades portuarias se convirtieron en un tránsito bastante seguro de cocaína a España directo, o a veces por África y después a España o a Portugal. Entonces eso va a ser lo más complejo. Lo que sí se va a poder perseguir mejor, tal vez sea, y lo más preocupante, es las cocinas de Paco. Creo que eso es central. Pero en ese sentido se puede avanzar, porque se puede conseguir saber quién está lavando y dónde. En el caso de tipos de media estatura dentro del nivel de las drogas, digamos, las personas, los grandes narcotraficantes llevan saco y corbata, no, claro, viven en la Villa 31. Claro. Creo que eso lo tenemos todos en claro. Sí, escucha, Emilio, hay muchas voces dentro de los que se opusieron a este fallo que argumentan que la Argentina no es un país del primer mundo, es decir, que no está preparado para este tipo de, bueno, fallo en este caso, o ley, la próxima ley que será. ¿Qué te parece esta opinión? Nunca va a estar preparado si no se da el paso. Y además, la penalización no puede funcionar como un tratamiento ni como una política hacia el consumidor. Es una estupidez y es grave. No es que solamente es estúpido o moral. Es grave porque se violan garantías, se tortura gente, hay casos de violación por parte de las fuerzas policiales. Digo, es algo que por ahí la gente... cree que es una forma de ayudar, pero termina siendo un te pego porque te quiero, claro, de los jueces hacia los consumidores. Y pienso que los consumidores somos más de lo que la gente piensa. La gente dice, bueno, alguien consume, es adicto, y eso no es cierto. ¿Y cómo se define el límite si sos adicto o simplemente, no sé, fumás algo de vez en cuando? Está estimado que el 10% de la población de usuaria de drogas tiene problemas de dependencia. ¿10%? La OMS establece tres estadios: el uso, el abuso y la dependencia. Uh-huh. La más insegura es el abuso. Porque, y el abuso tiene que ver mucho con la desinformación. El uso, bueno, todos sabemos lo que es el uso. La dependencia, bueno, es un problema sanitario grave, pero nadie se lo puede por eso tampoco. El fallo de la Corte, ¿se pronunció solo por la marihuana o también se va a poder aplicar al resto de las drogas? El fallo no habla, en verdad, sobre las drogas, sino sobre la privacidad. Entonces son todas las drogas. Ajá. El caso que se elige es la marihuana. Eso está ok. Pero se eligió el caso este puntual, pero se va a poder aplicar para el resto. Sí, porque son actos privados. Claro. Lo que se está protegiendo son los actos privados. Y en el medio, ahí en Página 12, ¿qué posición adoptaron frente a este fallo? ¿Fue en general positiva o lo ven como un término medio? En Página 12 la postura siempre fue hacia no penalizar y a dar información. Es una postura que compartimos. Bueno, yo también trabajo en la revista THC como editor, y es una postura que ha sido como previa a la nuestra, incluso. Claro. Cuando empezó la revista, encontramos pocos medios que estuvieran de nuestro lado, Página era uno. Y Emilio, ¿qué argumentan la gente que está en contra del fallo? Bueno, ahí los argumentos siempre están mediados por la violencia. El argumento más común es que la gente va a consumir más y que esto va a traer más violencia, lo cual encubre un discurso fascista, que es la droga sigue siendo una buena excusa para detener a jóvenes. Eso es lo que va a seguir diciendo la derecha, o van a seguir diciendo, no está mal que yo me drogue porque soy rico o a media clase, pero si se drogan los pobres, salen a matar. Claro, para detener sí, las drogas sirven también para matar gente, como en el caso del Paco, ¿no? También. Claro, no, en el caso del Paco no estamos hablando de una droga, estamos hablando de un tóxico. Claro. Una droga es sustentable, tiene un consumo sustentable. El Paco no tiene un consumo sustentable. Es un residuo, claro. Que el Paco es una droga, en parte. Es hacerle negocio al dealer que lo vende y al pibe que lo compra pensando que es una droga, pero no lo es. Claro. Emilio, muchísimas gracias por este tiempito que nos dedicaste, y bueno, te vamos a llamar para consultarte en otro momento. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao, un abrazo. El segmento semanal. Estamos en segmento semanal. Acá la tenemos a Eugenia Barrio Nuevo, que está media, no sé, rara. No, acomodándote. No, me acomodo y estoy. Bueno, hola, Eugenia, ¿todo bien? Todo bien. ¿Qué nos trajiste? Vamos a hablar de un tema que se presentó ayer. Lo presentó la presidenta. Fue el proyecto de ley de radiodifusión. El proyecto que ya había presentado en marzo, pero que ahora lo envió al Congreso. Sí, se presentó el 18 de marzo en el Teatro de la Plata, y a partir de ahí empezaron a haber foros y debates en todas las provincias. Bueno, lograron algunos cambios en el proyecto ese. Pero cosméticos, según dicen algunos opositores. No cambios profundos a la esencia del proyecto del kirchnerismo. Según yo tengo entendido, hubieron alrededor de 50 modificaciones por estos señalamientos y los distintos debates con las organizaciones sociales, sindicales, políticas, etcétera. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Cristina ayer? Comenzó el acto con un saludo de Frank LaRue, que es el relator especial de las Naciones Unidas, que elogió el modelo de ley de radiodifusión, dijo que era un modelo único, un ejemplo para todos los países. Y bueno, después empezó a hablar Cristina y dijo que habían pasado 30 años sin tratar de cambiar la ley. Mencionó un suprapoder que por encima de los poderes del Estado es como que controlaba o presionaba a los demás, claro, poderes, ¿no? Refiriéndose al grupo Clarín, obviamente. Que por esta causa no se habían tratado los... No, tenemos un problemita con el micrófono. Ya está, por favor. Ya estamos. Ustedes sigan, como que la gente no se tiene que enterar de estas cosas. Sí. ¿Por qué no? Que se enteren. A ver, ahora sí, a ver, te escuchamos perfecto. Bueno, ¿cuáles son los puntos principales de esta ley? Se van a fijar reglas de desmonopolización. ¿Qué significa esto? Que se van a fijar la cantidad de licencias por tipo de medio. Por ejemplo, va a promover el ingreso de privados sin fines de lucro. Un tercio va a ser para actividades comerciales dentro de los medios, estatales y ONG. Después hay dos puntos que afectan directamente a Clarín. Por eso salió hoy al cruce del grupo de una manera despiadada. ¿Vos te acordás cuál fue la tapa? Acá la tengo. Ay, a ver. Presentan la ley para controlar a los medios. Así, lisa y llanamente. No, sí. No es la ley de radiodifusión. Sin anestesia. Ley para controlar a los medios, dice el grupo monopólico. ¿Y ahora qué pasa con Clarín? Sí, bueno, también tiene una editorial sin firmar adentro del diario. Que tiene dos páginas. Una editorial, no, de una carilla completa que nunca, yo por lo menos... Ah, de una carilla completa, bueno. generalmente se firman las editoriales, en este caso es muy dura contra la ley, dice que va a controlar los medios contra el gobierno. Contra el kirchnerismo también, lo tildan de autoritario al gobierno, por desconocer la función que cumplen los medios de comunicación en una democracia. Sí, tal cual. Y bueno, lo que pasa es que, ¿qué tiene esta ley? Dice que quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de TV por cable. Entonces, Cablevisión no va a poder tener Canal 13. ¿Esto empieza a correr desde cuándo? Bueno, se esto tiene que fue sancionar enviado la ley al Congreso. Falta el debate en comisión, que eso es uno de los puntos que critica la oposición, porque va a entrar por una comisión donde tiene mayoría el kirchnerismo y no por otra, no por la de la libertad de expresión, la Comisión de Libertad de Expresión, claro, que maneja Silvina Giudici, la radical, que ahí tiene mayoría la oposición. No, va a entrar por otra comisión, como para que entre seguro y vaya a la Cámara Baja primero, después al Senado y se transforma en ley. ¿Cuándo se podría...? A fin de año, antes del 10 de diciembre, porque cambia el Parlamento. Ese es otro de los puntos en conflicto. La oposición no quiere que se trate antes del 10 de diciembre. Y, claro, va a salir seguro. Y el gobierno obviamente quiere tratarla ahora y promulgarla ahora porque tiene amplia mayoría en las dos cámaras, pero la oposición puso todas las voces en el cielo, ¿no? El macrismo, la coalición cívica. De Narváez, volvamos con Clarín. ¿Qué pasa? ¿En qué puntos lo van a perjudicar? Ese es uno. Y el otro es que ningún operador podrá poseer más del 35% del total de la población del país o de los abonados. Esto sabemos que Cablevisión y Multicanal tienen el monopolio de los cables. Sí. O sea, toda la gente que tiene cable... Eso, por Cablevisión o Multicanal. Claro. Sí o sí. Bueno, estos son los dos principales puntos que afectan a Clarín. Pero también hay otros puntos que son, por ejemplo, la creación de, en el ámbito del Poder Ejecutivo, de la Sociedad de Estado, Radio y Televisión, que tendrá a su cargo la administración, operación, desarrollo y explotación de los servicios de radiodifusión y televisión del Estado. Dentro de esto, las universidades podrán tener sus emisoras propias, sin restricciones, no van a tener obligación de formar sociedades comerciales. Bueno, después va a abrir el juego a las telefónicas para que puedan brindar estos servicios. Antes no podían. Los que brindaban servicios públicos no podían meterse en los servicios de radiodifusión, pero ahora le abre la puerta al grupo Telefónica, sobre todo, que es el aliado del kirchnerismo, ¿no? Claro. Telefe. Lo que sí van a tener que demostrar que el 70% del capital es de origen argentino. Pero le abre una puerta muy importante a un negocio, a Telefónica. Claro, millonaria. Claro, lo que critican también de esto es que va a abrir otro monopolio de esta manera. Claro, salimos de uno para entrar a otro. Para que jueguen los empresarios amigos, digamos, en vez de que jueguen los enemigos. Bueno, después se van a tener que revisar las licencias cada 2 años y... Bueno, ese es otro de los temas muy criticados por la oposición. Es muy criticado, sobre todo por Estensoro, ¿no? Lo que ayer hizo todo un seminario sobre cómo se regulan los medios en Latinoamérica, y dijo que el ente regulador va a tener mucha presencia del poder ejecutivo, por lo que va a ser muy discrecional la renovación y el otorgamiento de las licencias. Sí, bueno, igual va a cambiar la estructura, no va a ser el CONFERMA, sino que va a ser un nuevo organismo de control en el cual van a estar representantes de la segunda y tercera minoría en la legislatura y en el Poder Ejecutivo. Claro, pero el tema es que va a tener mayoría el Ejecutivo. Eso es lo que critican de la oposición. Y si sí, tiene mayoría... Van a estar las minorías también. Claro, pero lo que le critican es eso, va a tener mayoría el Ejecutivo. O sea, va a decir a quién le da la licencia y si se la renueva o no, porque va a ser discrecional. No fijan pautas claras de cómo otorgar la licencia tampoco. Eso es tema que van a tener que discutir y debatir en el Congreso, y va a ser para largo seguramente. Bueno, pero por lo menos se planteó el tema, hubo mucha gente a favor, hay gente en contra. Y es muy necesario que se cambie esta ley ya totalmente obsoleta, por más que se hayan hecho 147 reformas de la ley. Ya está. La ley de la dictadura tiene que eliminarse y promulgarse una nueva. Me parece que las críticas de la oposición fueron bastante superficiales. Uh-huh. En general, temas más políticos que técnicos. Sí, que no se trate, pero no se fijaron en ningún punto específico. Solo este del ente regulador, que es lo que más preocupa. ¿Quién va a ser el ente que regule que la ley se lleve a cabo y que se cumpla? Bueno, vamos a seguirlo, obviamente, porque este va a ser el tema de acá a fin de año, el tema periodístico. El tema caliente. Sobre todo para nuestro programa. Exactamente, muchas gracias, bueno. Eugenio. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Ahí vamos con 3 minutos de noticias con Camila Bonetti y Laura Cañepam. El periodista con el premio al artículo más racista exige medalla y diploma. El peruano Andrés Bedoya Huarteche, ganador del premio al artículo más racista del año que concede la organización británica Survival, afirmó que espera recibirlo con medalla, diploma y en una ceremonia especial. Bedoya Huarteche declaró al portal en internet del diario El Comercio que no se rectificará por su artículo, publicado en el diario limeño Correo, y aseguró que él no es racista. En el artículo sugirió que habría que utilizar el napalm contra los indígenas. Periodistas de Brasil, Argentina y Paraguay reclaman garantías. Más de 40 profesionales de la prensa y la comunicación de los tres países plantearon acciones para garantizar la seguridad, el ejercicio de la libertad de expresión y el compromiso con la verdad. El resultado del encuentro fue la declaración de Iguazú, donde se pide a las autoridades que sean conscientes de la creciente inseguridad de la que son parte los periodistas de la zona en el ejercicio de su profesión. El Times pone a dar clases a sus periodistas. En busca de nuevas vías de financiación para su edición local, 18 periodistas del New York Times, entre redactores, jefes y columnistas, darán cursos a distancia a través de la web. A partir de septiembre, los lectores podrán acceder a distintos seminarios sobre vinos, historia de Estados Unidos y derechos de la mujer, dictados por especialistas del diario. El valor de los mismos va de $125 a $185. Ataques a Clarín. El diario de mayor tirada de la Argentina denunció el martes que sus oficinas de Rosario fueron violentadas por desconocidos, los cuales solo provocaron desorden en archivos periodísticos y documentos administrativos. Este hecho se suma a la ola de incidentes que padece el diario, como las intimidaciones a directivos del diario y las pintadas en Capital Federal y ciudades del interior del país. China. Despidieron a un editor por publicar un asesinato. Liu Yuan, subdirector del diario Naguo Morning Post, fue despedido por las autoridades de la ciudad de Guangxi luego de haber publicado la noticia de que un adolescente de 15 años fue muerto a golpes en una clínica de rehabilitación para adictos a Internet. La nota habría irritado a altos funcionarios provinciales, ya que dejaron al descubierto debilidades en la gestión pública. La Federación Internacional de Periodistas criticó a Estados Unidos por las investigaciones que realiza en Afganistán. La FIP aseguró que los reporteros que buscan protección del gobierno norteamericano para trabajar en Afganistán pueden ser sometidos a diversas investigaciones por parte de una firma de relaciones públicas, financiada por el Pentágono, para saber qué informan sobre el gobierno estadounidense. Según el secretario general de la FIP, Aidan White, esta práctica compromete la independencia de los medios. Muchas gracias, chicas. Seguimos. Ahí pasaba 3 minutos y le volvemos al tema central, que es sobre la despenalización de la marihuana. Igual, antes, yo quiero que la gente recuerde, claro, las vías para llamarnos. Para que nos llamen y se ganen entradas y nos respondan a la consigna de qué piensa que harán los presidentes luego de la cumbre de UNASUR esta noche en Bariloche. ¡Qué noche Bariloche! Como diría Capu. Para eso nos tenés que llamar al 5197-5338 y nos dejás tu mensaje y te llevas entradas para ir al teatro. Dale. Buenísimo, planes para la semana que viene. Para la semana que viene. Recordemos los de la semana pasada. Error mío, me hago cargo. Eso. Luis de San Martín, me olvidé de enviarle las entradas a Luis de San Martín. Se las voy a enviar para la semana que viene. Bueno, quedamos ahí para que Luis no se preocupe. Bueno, ¿sabes lo que no dijimos, Nachito? ¿Qué no dijimos? El blog. El blog, la cocina del periodismo.wordpress.com. Exactamente, también nos pueden mandar mails, si quieren. A la cocina del periodismo@gmail.com. Estaba buscando el papelito, hace años que trabaja en este... No, años, es que siglos. Tenemos muchas vías de comunicación, demasiadas ya. Porque también tenemos la cocina @radiopalermo.com.ar. Bueno, claro, y está la cocina del periodismo@gmail.com. Ahí nos podés mandar mails y, bueno, felicitarnos por el programa. Medio autoritario fue el pedido. No queremos otras cosas. Queremos sugerencias. Todo lo que sea crítica constructiva, ayuda, aporta temas. Como la vez que nos llamaron y nos dijeron, hablen de la revolución mediática que tendría que haber. Bueno, esta ley parece que va a generar algo así. Esperemos, veremos. Volvemos ahora sí al tema que estamos tratando esta semana. No voy a decir esa palabra porque me sale mal. Que nos compete. Claro. Vamos a seguir hablando de la despenalización de la tenencia de marihuana. Y para eso estamos en comunicación con Daniel Gallo, periodista de La Nación. Hola, Daniel, te saludamos desde la cocina del periodismo. Hola, ¿cómo están? Gracias por llamar. Muy bien. Bueno, estamos hablando de todo este tema de la despenalización de la tenencia. Queremos saber, primero, ¿cuál es la postura de La Nación con respecto a esto? yo me lo puedo analizar un poco desde el punto de vista periodístico de lo que estuvimos trabajando y de lo que sabemos. Más allá de eso, la Nación no es que toma una postura y tampoco podría marcar si tenemos una postura sobre el tema, ya que me ocupo específicamente de hacer las coberturas periodísticas sobre diferentes asuntos. Pero sí te puedo decir que en realidad en el diario no tenemos una posición sobre los temas que nos haga ir hacia un solo lado. Si vieron nuestras coberturas en los últimos tiempos, y especialmente en el tema de despenalización, nos apoyamos en pluralismo de ideas, y justo el día del fallo tomamos tres columnas diferentes de gente que opinó, de especialistas que tienen algún grado de responsabilidad en este tema, en donde tenían tres posturas bastante diferentes. ¿Y la tuya personal? Mira, eso sí te puedo decir. Me parece que, a ver, por un lado está el tema del fallo judicial en sí mismo, y por otro lado lo que implicaría eso en la práctica. Te lo redondeo con esta idea. El fallo judicial técnicamente es inobjetable, dado que lo hacen personas que tienen un amplio conocimiento de lo que tienen que hacer en esa materia. Pero quizás el mensaje que se baja puede ser un poco confuso. ¿Por qué? Lo que se debe estar entendiendo en estos momentos es que se legalizó de alguna manera la tenencia, el consumo siempre nunca fue penado, pero que la tenencia estaría legalizada, cuando en realidad el fallo bastante restrictivo en ese tema y habla de no hacer ostentación, idea de una tenencia muy privada, y no estaría dando un nivel de apertura muy diferente a lo que se hace en estos momentos. Pero sin embargo, el mensaje que puede nacer a partir del fallo es que sí, está legalizado, y eso puede traer un poco más de problemas incluso para la gente que consume y que piensa que puede consumir libremente ahora. No, bueno, ahí está la labor del periodismo, justamente en transmitir transparentemente el fallo, que claramente los jueces dicen que esto no implica legalizar la droga, sino no criminalizar al que consume y que en su ámbito privado, que no molesta a terceros, respetando el artículo 19 de la Constitución, ¿no? Puede hacerlo, pero... Sí, incluso marcan la parte de la tenencia de no hacer ostentación, no estar con otras personas que no consumen. Es bastante más restrictivo de lo que aparecería, de lo que el mensaje podría estar circulando por la gente. Todos esos temas difusos deberían aclararse con la ley, ¿no es así? Ese es otro de los puntos, me parece, problemáticos que van a surgir ahora y próximamente en debate. Lo que tenemos entendido es que, si bien el gobierno tiene alguna iniciativa y algún proyecto de intención de modificar la ley de drogas, no sería en un plazo breve el envío de ese proyecto al Congreso, sino que focalizaría en la primera parte del trabajo en temas que tengan más que ver con cambios en el sistema de prevención y de atención de las adicciones, más que en ir hacia el corazón de la ley antidrogas. Creo que por unos meses no se va a dar ese debate. Si no reformular algún que otro artículo, sobre todo el... No, ni siquiera reformular artículos de esa ley. Esa ley no estaría en debate en los próximos meses. ¿Cuándo te parece? Sí, perdón. ¿Cuándo te parece que puede salir la ley? Bueno, primero tendrías que presentar el proyecto. Claro. Al momento de presentar el proyecto. Pero más allá de eso, también hay algunas circunstancias muy particulares en estos momentos en cuanto a los trámites legislativos. Tenemos un Congreso que tiene su poder legal, pero que está esperando el reemplazo de los nuevos legisladores votados hace poco, que entrarían en diciembre. O sea, tenemos un Congreso en la práctica y un Congreso electo. Sí, una transición demasiado larga. Claro, es con transiciones largas y que complican el desarrollo de temas, digamos, importantes, trascendentes, y que no son temas coyunturales, sino que van mucho más allá. No está claro todavía si el gobierno intentará buscar la sanción con este proceso, con este Congreso, o con el próximo. ¿Y por qué? Porque se pronunciaron en contra de la despenalización, en contra del fallo de la Corte, y más que nada en contra del mensaje que se baja con el fallo. Varios de los aliados importantes en el Congreso del oficialismo, por ejemplo, que el gobernador santiagueño Gerardo Zamora haya dado su más firme oposición a este fallo, tiene su importancia legislativa, porque en el Senado los dos votos de los senadores santiagueños que responden al gobernador son de vital importancia para que el oficialismo dé vuelta la balanza de poder en esa Cámara. Y si esos dos senadores votan el proyecto por la oposición, ya no estaría asegurada una victoria en el Senado, mismo con lo que hagan los senadores tucumanos, dado que José Alperovich, el gobernador, también fue uno de los más duros que salieron a criticar esta ley. ¿Y Daniel? Lo mismo ocurrió con Schiaretti. Varios gobernadores se presentaron en el día posterior a la decisión de la Corte a decir su posición, y eso tiene una repercusión legislativa, seguro. Claro. ¿Vos pensás que se avanza en algo con este fallo o no? No sé, te pregunto. A ver, como decíamos antes, el fallo en realidad es bastante restrictivo. Sí. Pero es bastante celebrado también. Claro, porque por el tema del mensaje, más que nada. Porque, a ver, no habría mucho cambio en la práctica. ¿Cuáles serían los cambios prácticos que ocasiona el fallo? Que una persona que es encontrada en portación de alguna sustancia ilegal no sea criminalizada. No sea detenida tampoco. No sea criminalizada. Porque igual te pueden llevar preso, ¿no? Claro, hasta que ese es el tema. Porque va a tener que intervenir un juez. ¿Quién es el que decide que no lo tiene que hacer? ¿El policía que hace el operativo y detiene? No, el juez va a... No puede hacerlo, el policía no puede decidir eso. Tiene que dar inmediatamente aviso a la justicia ante cualquier delito. Hace la detención y se abre una causa en este delito o en otros. Ahora bien, entonces, un juez deberá decidir qué es lo que hace, si continúa o no continúa la causa, pero una vez que se abre un expediente. O sea que los recursos del Estado, del Poder Judicial, van a seguir utilizándose en estos casos, no como dicen los que apoyan sobre todo este fallo, dicen que, bueno, ahora todos esos recursos que se volcaban a criminalizar y perseguir a los consumidores se van a volcar para luchar verdaderamente contra el narcotráfico. Eso no se ve que pueda ser de esa manera. Más que nada porque tomamos en cuenta otra cosa. Hace 2 años hubo un cambio importante de la ley de persecución de drogas que habilitó a las justicias provinciales, especialmente a pedido de Buenos Aires, a hacer la persecución del comercio minorista y del consumidor que también estaba perseguido. Claro. Y le sacó a la órbita eso a los juzgados federales, que se supone que tienen que trabajar sobre las redes de narcotráfico. Por lo tanto, hace 2 años que los juzgados federales ya están liberados de ese problema y tienen que trabajar sobre las redes del narcotráfico. No hay un cambio. La justicia de primera instancia, justicia provincial, que trabajaba sobre los temas minoristas, no puede trabajar sobre las redes del narcotráfico porque eso sí corresponde a la justicia federal. Y Daniel, si entonces el mensaje que recibimos es otro, porque evidentemente hay mucha gente que celebró el fallo, los medios son responsables también de que este mensaje esté erróneo, si el fallo es bastante restrictivo, como vos decís. Posiblemente sí. Pues el tema, a ver, pasa también por cómo se reciben los mensajes. ¿Cuántas personas pueden haber leído el fallo en su totalidad? Muy poco, un microclima que se mueve dentro de los ámbitos judiciales, políticos, periodísticos. Una pequeña porción de gente de todo el fallo. Sí. Una pequeña porción de gente también dentro del microclima general también busca los antecedentes, ve cuáles son las posibilidades futuras y hace los análisis y los desarrolla quizás en páginas de diarios o en medios de comunicación. Pero la forma de transmisión de los mensajes y la decodificación que se hace de los mismos, de este o de cualquier otro tema, uh-huh. Para el ciudadano común, por lo general, lo escucha, lo ve durante algunos minutos que le puede dedicar de su vida cotidiana a informarse. Sí. No está como nosotros, que por nuestra profesión, ustedes o yo, estamos más pendientes de todas las situaciones informativas, sino que tiene que desarrollar naturalmente una vida de obligaciones naturales y dedicarle un tiempo a la información. Y en ese tiempo que le dedican a la información, quizás el mensaje sigue siendo confuso. Daniel, o lo van a recibir de manera confusa. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos que nos dedicaste y bueno, te vamos a estar llamando para cualquier otra oportunidad. Bueno, te agradezco. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. 93.9. Periodismo de película. Periodismo de película. El oficio en el séptimo arte. Estamos ahí con periodismo de película. ¡Qué entrada, por Dios! Magnífica fue. Magnífica. Estudios Laura Garzón, bienvenida al estudio. ¿Cómo están todos? Estuvo muy coordinando bien. Ahí con Pérez. Estuvo coordinando esta... este despliegue, ¿no? Nos sorprendió. Vamos a repetir las vías de comunicación porque quedan escasos minutos para que se ganen entradas para ir al teatro. 5197-5338. Nos responden qué piensan ganar los presidentes luego de la cumbre de UNASUR. En Bariloche, esta noche. Y ahora sí, nos ponemos más serios, ¿o no? Sí, es un nos tema serio. Más serios y vamos a hablar de... ¿es un tema serio? Sí. Bueno. Bueno, nos disfrazamos de personas, vamos. Serias, por favor, todos. Bueno, la película que les vengo a contar hoy se llama Secretos del Poder o La Sombra del Poder. Lindo título. Sí, en inglés se llama State of Play, para el que la quiera buscar. Está dirigida por Kevin MacDonald, el mismo que dirigió El Último Rey de Escocia. Para que se la vea, una muy buena película también. ¿Es nueva? ¿Está en cartelera ahora? No, estaba, recién la sacaron. La acaban de sacar. Sí, salió en mayo, más o menos, el estreno. Bueno, la tenemos que alquilar. Exactamente. Bueno, los actores son Russell Crowe, Ben Affleck, es gente conocida. Gente conocida para el mundo Hollywood. Ben Affleck, me gusta. Sí, bueno, y ahí hace un papel muy interesante. Bueno, y es un thriller y es una adaptación de una miniserie británica de la BBC de Londres. Fue escrita por Paul Abbott y la película cuenta la historia de un congresista y un periodista que se ven medio envueltos, enredados en un caso de asesinatos que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, pero al final se va descubriendo que un asesinato llevó al otro y al otro y al otro. Y ahí empieza la película con estos asesinatos. Bueno, muestran al periodista, que es Russell Crowe, como un periodista de Washington, de D.C., que trabaja hace más de 15 años en el periódico Washington Globe. Y es el típico periodista que ya lleva un montón de tiempo trabajando, que tiene sus mañas, que es desordenado, que medio de el mala apariencia, sí, exacto. Estereotipo de periodista. Tipo Nacho. ¿Sí? No, pero yo acabo de empezar mi recorrido. Todavía tengo ganas. Sí. No se parece nada, Nacho. Pero la gente no sabe, vamos claro. A armarle todo un perfil. Para que se lo imaginen, una imagen. Bueno, entonces. Bueno, y por otro lado tenemos al congresista, que es Ben Affleck, muy elegante, muy puesto en su sitio. Muy político, lo tienen ahí como es el líder, lo quieren llevar a la presidencia. Lo quieren llevar a la presidencia de Estados Unidos y está encargado del comité que supervisa los gastos de defensa de Estados Unidos. Y él empieza una investigación en contra de una compañía que se llama Point Corp, y en esta investigación se empiezan a dar una especie como de verdades que empiezan a surgir sobre como conexiones entre exmilitares que asesinan por plata. Entonces es, asesinos a sueldo. Sí, más o menos, y ex agentes del FBI, de la CIA, de todo lado. Y se dice que, pues según este congresista, que son ellos los que inician las guerras, porque de las guerras es que se patrocinan a ellos mismos y se pueden, a ver, ¿cómo se dice eso? Se postulan, digamos. Sí, pues, sí, exacto. Bueno, y bueno, después de esto, de los asesinatos, el periodista empieza a buscar quién los hace, por qué los hizo, quiénes son, no sé qué. Y resulta que estos dos, el periodista y el congresista, son amigos de la universidad. Y cuando el periodista empieza a investigar, se da cuenta que los asesinatos están involucrados con esta investigación que está llevando el congresista. Y uno de los asesinatos es la amante del congresista. Se pudrió todo. Sí. ¿Y el congresista? Y el congresista le tiene que aceptar que era la amante porque trabajaba con él. ¿Estaba involucrado? Habrá que ver la película porque ahí... Ay, no me gusta cuando hacen eso. ¿Estará involucrado o no estará involucrado el congresista? Tienen que verla. Sí, hay que verla. Ya me la contaron esta. Es muy buena. Bueno, y más por el lado periodístico... Ahora lo googleo. Y más por el lado periodístico se muestran pues los típicos clichés que ya habíamos dicho del estereotipo de periodista. Lo mismo de la editora del periódico, que es como... controladora, gritona, manipuladora, todo mal. Usa polleras largas. Hollywood te simplifica todo. Sí. Exactamente. Todo armado, todo predigerido. Igual, lo mismo. Y acá muestra todo estereotipo. Sí, eso es lo que muestra esta película. No te deja pensar nada. ¿Por eso es recomendable? A mí me gustó, es recomendable. Escuchar la música que te pone. Sí, pero ya cuando te dan todo armado es como, ¿y yo qué? Mi creatividad, no. No nos importa. A Hollywood tampoco. No deja de desplegar la mente humana. No. Te dan todo servido. Claro. No, eso es. Va, a mí no me gusta. Bueno, entre gustos no hay disgustos. Claro. Pero bueno. Muchos chistes de ese, pero no dan para eso. Pero la película es buena, tiene un tema central muy bueno, que es este conflicto que se genera dentro de la defensa nacional de Estados Unidos y de cómo empieza a salir a la luz por culpa del periodista que empieza a investigar y se genera más o menos como el caso Watergate. Hay renuncias, hay de políticos, salen a la luz muchas cosas que no se sabían antes. Laura, ¿cuántas estrellitas? ¿Cuántas Lauras Garzón? ¿Cuántas Lauritas Garzón? ¿Cuántas Lauritas? Del 1 al 5. Del 1 al 10. No, del 5 siempre ponen los de cine. Ponen, sí, siempre del 1 al 10. Esta es la cocina. Ah, del 1 al 10, perfecto. Le pongo un 8. ¡Ay, 8. Fue generosa! Bien, bien. Yo a Hollywood no le doy nunca más de 6. Soy muy crítico con Hollywood. 6 máximo. Está muy bien hecha, tiene que verla. Recomendada de Laura Garzón. Muchísimas gracias, quédate acá. Vamos a hacer el sorteo. Super sorteo. Laura queda de escribana. Laura, y acá tengo a la secretaria con la pollera sexy. Nombra a Laura Brizuela. Son los ganadores, escribana. Son los ganadores. Vos ya hiciste el sorteo, la producción se encargó. Se encargó la producción, está perfecto. Que laburen, viejo. Censura. Que laburen. No, sí. No, que laburen. Para mí este es el novio... No, novia. De las chicas no sé. Bueno, ganó Carolina de Almagro, que dice que van a ir al Cerro Catedral a hacer bolas de nieve y se van a tirar todos contra Uribe. Y puede ser, ¿eh? Muy, muy ingeniosa Carolina de Almagro. Te ganaste entradas para ir a ver Cuadros de Mujer en 2x4. Y ahora vamos con la otra, que es Variedad Inefable. Es una comedia. Lucía de Belgrano, y dice... Me los imagino a todos de joda en algún boliche, jaja. Bueno. Simple. Nosotros queríamos cosas más jugadas. Luis de San Martín, Buenos Aires. Uy, Luis de San Martín. Luis, no, la tiene grabado. Bueno. Luis de San Martín. Recordemos brevemente qué repasamos en este programa. Basta con Luis, pues le debo unas entradas, yo se las voy a mandar. Y nada, estuvimos hablando de la despenalización, del consumo, de la tenencia para consumo personal de marihuana, de estupefacientes. Tuvimos columnas, hablamos de la ley de radiodifusión y de una película excelente que nos trajo acá Laura con 8 Lauritas. Sí, 8 Lauritas. Una mención especial para el clásico de la ciudad de La Plata que se va a llevar a cabo este domingo. Y la parcialidad de Gimnasia de La Plata no va a poder concurrir al estadio. una pésima decisión, como siempre, que limitan, destruyen el fútbol, no dejando ir a la tribuna visitante. Acá le mando un saludo grande a un amigo. ¿Lo de la vas a ver por ATC? Amigo... No, yo no soy ni de Estudiante ni de Gimnasia, pero cuando a River no le dejan ir a la cancha de Boca o le dan solo 2.000 entradas, es como que están destrozando el fútbol, pero bueno. Tema aparte, muchas gracias chicos, nos veremos el próximo viernes a las 3 de la tarde. 3 de la tarde por la 93.9, La Cocina del Periodismo, este programa que hacemos los estudiantes de la Universidad de Palermo. Chau. Hasta luego, Lau. Soy Luis de San Martín, Buenos Aires.